www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. Como una puerta que se presenta invisible. Vos elegiste la hora, vos elegiste el día. Y aunque siempre haya estado ahí, solo entonces cobra existencia. Advertencia. Como una advertencia. Dos minutos. Dos minutos antes. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Muchas gracias, no es para tanto. Tanto aplauso, señoras y señores. Momento festivo, aquí estamos en la 196ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija. Hola, reverendos internautas. Los reverendos internautas que cual religión fluyen y llegan aquí a través del gran tubo, a la gran comunidad de habla hispana, a la gran comunidad hispanoparlante de todas partes del mundo, del planeta Tierra y más allá, comunicándose con En caso de que el mundo se desintegre. Esperemos que estén todos bien. Nosotros muy, muy felices, señor Lagartija. Sí, muy felices. Ha entrado gente del Uruguay, porque ha entrado gente del Uruguay que hacía mucho no teníamos visitas, también del Perú. Uruguay. Y bueno, Perú. Mucha gente del sur de España, también de su capital, de las Islas Canarias, y los clásicos de siempre que se hacen presentes en la nave en caso de que el mundo se desintegre, mientras ricas cosas está cocinando la muda en su microondas cibernético. Aquí vamos en caso de que el mundo se desintegre. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. En caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. Entre tanta desintegración. Y arrancamos por el sur de España, nos vamos a Sevilla. Allí está Sevillana Yana. Sí, sí, Fate está allí en Sevilla, España, y dice: quiero ser. ¿Qué le gustaría? ¿Qué personaje le gustaría ser? Ha sido de lo más ocurrente que he escuchado en los últimos tiempos, porque Fate dice: quiero ser el cocodrilo de la costa, para estar todo el día en las tetas de las pijas y bañarme con perlas en la mano y a máquina, dice. En las tetas, sí, de las pijas. Sí, sí, se ve que, no sé, es complicado, pero Fate, ¿las bueno, tetas tienen pijas? No, calculo que no, pero debe ser, bueno, otra, algún modismo, algún giro hispano. Un modismo. Que no llegamos a comprender, pero cuestión. Una spiritual kind. Claro, una, no sé, no sé qué decirle, pero me gustó lo del cocodrilito de la costa, que tiene así como una cara de satisfacción de estar, ah, mira qué linda teta me ha tocado. Ahí está Fate en Sevilla, España. Jorge Sarmiento dice: ¿qué onda, chavalos? Está pijudísimo su programa, desde hace poco los empecé a escuchar y por lo oído está increíble. Está bueno que jodan, Sarazá, y bueno, luego sigue con el mensaje Jorge Sarmiento. Yo lo que te quiero decir es que, bueno, muy bien, nos ha llegado el mensaje, pero tiene algunas cosas que son insultantes para cierta gente, así que no lo vamos a leer porque no es la vía del programa esta. Justamente abona a que toda la comunidad de habla hispana y todos los países latinoamericanos y toda la gente de allí se vaya uniendo y se vaya encontrando en las cosas que comparte, y no justamente disgregar y hacer que la cosa se desintegre. Así que Jorge Sarmiento, espero me sepas comprender. Hay muchos lugares en toda la net para este tipo de mensajes donde se pelean unos con otros y se responden, y bueno, la pasan bien. Ahí está, un abrazo grande para Jorge Sarmiento y toda la gente de Tegucigalpa, Honduras. Y aquí tenemos un clásico, ya que estamos un clásico. Sí, porque estamos por la zona caribeña, ¿verdad? Sí. Nosotros cada vez que pasamos por el Caribe hay una isla muy muy linda donde se nos quiere de gratis, se nos quiere mucho, y tenemos un gran amigo ahí. Así que ya, viendo Puerto Rico, que estamos por ahí, no más que decir que se reporta justamente desde Puerto Rico el francotirador. Saludos al sabio pirata, al intelectual señor Lagartija, muchas gracias. A la bella muda, al experimentado capitán Vinilo y al oprimido y menospreciado Mico, dice. Sí, hola, Mico. Te saluda el Mico, francotirador, dice. Por ahí les envío una promo, ¿eh? Ahí está, sí, así, hemos recibido todo. El Mico hace con el pulgar para arriba. Sí, sí, está ahí en su laboratorio digital con todo tu tema y toda tu voz, querido francotirador, dice. Espero les guste. Por fin tengo un poco de tiempo dentro de las clases, el trabajo y la importante web nueva para escribirles. Entre otros temas, quiero expresar mi deseo de superación para el pueblo argentino. Argentina, ya es hora de que alguna de toda esa gente linda que procreas sea una buena línea de gobernantes. Estoy harto de la situación en Argentina y me entristece mucho saber que una nación tan importante está pasando por momentos como este. ¡Ánimo Argentina!, nos dice el francotirador y dice, patenle el culo a los políticos. Eso, amigos, patenle el culo. Dice, amigos, ¿podrían enviarme una dirección para enviarles algunos detalles de Puerto Rico? No estaría mal eso, ¿eh? No estaría... Lo que pasa es que hoy estamos entre las coordenadas Alfa Centauro y Beta Delta, creo, por lo menos. Beta Delta. No sabemos dónde estaremos mañana, querido francotirador, pero estaría bueno recibir algo de Puerto Rico, ¿eh? Sí. Como para comentarlo, decir si lo hemos disfrutado o no, quizás un recuerdo, alguna cosa interesante que nos llegue de manos del francotirador de esa hermosa isla. Dice, bueno, perdone las veces que te ofendí, Mico, y me burlé de ti. En realidad es divertido, pero eres un personaje muy inteligente y tienes mi apoyo, dice. Bueno, ¡el Mico! Está ganando adeptos el Mico, ¿eh? El Mico, ¿sabes? Todavía. Hacía tiempo que no lo veía sonreír al Mico. Dice, en realidad es divertido, pero bueno. Bueno, mis amigos, nunca olviden que se les quiere de gratis. Se reporta desde Puerto Rico, el francotirador. Falta muy poco. Gran fiesta, gran. Anda preparándote. Sí. En caso cumple 200 emisiones. Y tiramos la nave por la ventana. Fiesta virtual. Decinos, ¿de qué vas a venir disfrazado? Si traes algo, no nos enojamos. Y si al día siguiente te duele la cabeza, no te preocupes. Peor es que te duela el culo. Fiesta virtual. 2-0-0. Disfrazate y empezá a venir. 200 programas. En caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. Fiesta virtual. Te estamos esperando. Bueno, es toda una historia esto, ¿verdad? Porque nosotros cuando arrancamos con todo esto, camino hacia ningún lugar, en algún momento estuvimos en la Tierra, allá lejos, ya hace tiempo, y no pensamos que íbamos a llegar hasta el tercer programa, y ya estamos en el 200, ¿eh? Ay, gracias a toda la gente que se comunica día a día para hacer en caso de que el mundo se desintegre. Siempre decimos que este programa, nosotros simplemente le ponemos la voz a todos los mensajes que llegan desde allí, desde la gran comunidad de habla hispana que hay en todo el mundo. Ya hubo la fiesta de los 100 programas, algunos la habrán recordado, nos ha quedado gente... Y de los 150, ha quedado gente disfrazada, ha quedado gente vomitada en los baños, ha habido gente que la tuvimos que llevar a la casa nosotros personalmente. Ha sido un verdadero desastre, pero lo hemos pasado muy bien. Queremos repetir eso en mayores dimensiones todavía en los 200 programas. El señor Lagartija no empiece a prometer que van a estar los Rolling Stones en vivos, que va a tocar Blink 182, que va a venir Korn y Michael Jackson, y que va a haber sexo con Madonna y todas esas cosas que promete siempre. La habitación de sexo va a estar abierta al público. Bueno, Rico está preparando el formulario para que envíen sus disfraces. Si pueden empezar a venir, ¿no?, los disfraces, porque eso lo vamos a leer en el programa 200, pero ya estaría bueno saber... 200, 201, 202... Han venido mucho... Me parece que va a ser larga la fiesta. Son fiestas que se estiran, ¿eh? Estuvimos como en 5 programas hablando de la fiesta la vez que fueron los 150. Ha venido mucha gente disfrazada de verga, ¿se acuerda? Todo el año yo voy disfrazado de verga. Pero no importa, sí, disfrazados de lo que quieran, pueden ir viniendo, inclusive algunos hasta dos disfraces. Para ir cambiando. A mitad de la fiesta, cuando ya se descoloca todo y empiezan a pesar mucho las ropas. Y tres cromosomas salvajes. Ahí está Ricardo Valdivieso Sea. Él es de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Dice, puta pues, lo primero que haría es cogerme, entiéndase, foliar. Digo, por si los españoles... Claro, todos los sinónimos que pueda haber a tener sexo. Dice, a cuanta vieja de buen ver se me apetezca enfrente, hasta no poder más, después dormir y esperar a que se desintegre este pinche mundo de mierda. Saludos a todos y un saludo especial al Mico, que se vaya mucho a la verga, dice. Y cambio ahí fuera, desde México, exactamente desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ahí en el sur de México, lo mandan a la mierda al Mico. Pero bueno, el Mico se la ha aguantado, aparte luego del cariño que ha recibido del francotirador, está como más está armado. Está como contento, sí, ¿no? Se la banca más ahí, no ha roto ningún monitor, por lo menos. Cuña es del Distrito Federal, nuestra querida amiga Cuña del Distrito Federal Mexicano, mucho, estuvo en Estados Unidos un tiempo, ¿no?, estudiando, haciendo no sé qué cosas, y ha vuelto a su querida patria, México. Ahí en el DF, Cuña nos dice que le gustaría ser un personaje. Dice, hola, querido pirata, gusto en saludarte nuevamente. ¿Y cómo está el señor Lagartija? Estoy bien en este momento, estoy pensando en un sándwich. No, de... no, chips. No le pregunta con detalle. Quiere decir si está bien o mal. ¿Cómo está el señor Lagartija? Para que usted responda bien, Cunha, y nada más, ¿eh? Ah, bueno, bien, Cunha. Bien, Cunha. Saludos a toda la tripulación. Dice, a mí me gustaría ser por un día Margaret Thatcher, dice, ¿eh? La primera ministra británica, ministro británica de la década del 80. Dice, para saber qué se siente tener bien puestos los pantalones y tener más huevos que un hombre. Sí, y tener también cara de hombre y cuerpo, sí, de, hombre, hombre, y boca de hombre, ¿no? Bueno, también me gustaría ser la bailarina Isadora Duncan por sus contribuciones a la danza. Bueno, un beso para ti, pirata de mi amor, y saludos a todos, tu amiga Cunha. Bueno, querida amiga Cunha, gracias por el beso. Ahora, si el beso me lo estás dando a modo de la vieja de mierda esa que fue Margaret, que es Margaret Thatcher, yo no lo acepto, o sea, ni siquiera la mano. Ahora, esos besos feos que dan. No, sí, a Margaret Thatcher, bien lejos de la nave, bien lejos del planeta, si puede ser, bien lejos de la estratosfera. Pero a ti, Cunha, un beso muy muy grande y un abrazo estrechísimo para nuestra querida amiga del DF mexicano. Hola, gente, dice Marcelo Álvarez. Hola, gente. ¿Cómo anda Marcelo Álvarez? Dice, hoy acabo de descubrir su fantástica página hace un rato, dice. No, pero de cagarme de risa con ustedes, además de encontrarme con los míos desde la distancia. Bueno, está muy bueno eso, también la función de en caso de que el mundo se desintegre. Que se cague. Como primer punto, es un laxante, laxante auditivo. Ajá. Es para que la gente se cague escuchándonos y también para acortar esas distancias de mucha gente que ha tenido que emigrar por las razones que todos conocemos desde los distintos países donde se encontraban, ¿verdad? Bueno, espero que sigan así, dice Marcelo Álvarez. Son los mejores. Bueno, Marcelo Álvarez, te mandamos un abrazo muy, muy grande. Hola, guapetones. Está perfumado, hola, señor Lagartija. Se ha puesto, hola, algo. ¿Eh? Está así con unos tragos. Se deja. Ah, espere que me pongo esto. Está cachondo. Bueno, pongámonos lindo. Vamos a peinarnos. Muda, ¿cómo estamos aquí? ¿Cómo nos ves, eh? Porque tenemos un mensaje tan especial. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De las 4:30 a las 8:30, a las 8 de la mañana, son 3 horas y media. ¿Cómo es posible que eso, a las 8:30, ya estaba en Sandurce, Vizcaya, y está en Bilbao? Yo no me estoy enterando de nada. Ah, ¿no estás enterando? No, Santiago, lo siento, de verdad. Vamos a ver, ¿en qué verdad? No, vamos a ordenarlo porque... Un momento, por favor. No, es que hay una cosa. Sí. Cuando uno cuenta la historia se la sabe. Sí. Y usted no tiene en cuenta que nosotros es la primera vez que la vamos a oír y realmente no la entendemos, Santiago. En caso de que el mundo se desintegre. Caos real, entre tanta realidad virtual. Muchas gracias, Santiago. Nosotros sí te comprendemos. ¿Estoy bien así, señor Lagartija? Sí, sí, se lo ve bien. Qué lindo gorro. Ah, bueno. ¿Yo estoy bien así? No, me parece que estaba mejor antes, ¿eh? ¡Mierda! No, es que bueno. Estamos aquí diciéndonos, ¿no? Cinti, querida Cinti. Dice, hola, guapetones. Hola, guapetones. Os mando estas líneas. Soy española de las Islas Canarias. ¡Ay, qué linda las Islas Canarias! Sí, sí, muy lindas y muy lindas, Cinti, que dice, mando muchos besotes. Felicidades por vuestro programa. Que no cambies nunca. Quiero mandar besos para Santiago del Estero, especialmente al hombre de mi vida. También quería hacer una crítica a España, sobre todo a los del visado, ya que me dan muchos problemas para sacar a mi novio de Argentina. Solo queda decir, ley de extranjería a doña Sofía. Muchos besos, Argentina, y que sois la leche de cachondo, dice Muacas, Cinti. Bueno, Cinti, ¿qué es eso? No, la visa, la papeleta rosa. Estamos con la papeleta rosa, y el visado, y que la gente de los distintos lugares que no puede llegar allí. Así que el amor todo lo puede, dicen por ahí. Yo no creo mucho a eso, pero a lo mejor si te presentas ante los reyes de España... Se puede encontrar en un punto en el medio. Claro, sí, las Islas Canarias, qué sé yo, un punto en el medio sería el medio del Océano Atlántico. Un buen lugar. Joder, tío, arriba una balsa y que nadie te toque, ¿eh? Todo el mundo está dividido igualmente, alguien debe pertenecer a ese pedazo, así que seguramente van a venir unos japoneses cazando ballena y a la mierda con todo. Cinti, esperemos que pronto te puedas reencontrar con tu amor, el santiagueño de Santiago del Estero, Argentina. Andrés está en Cali, Colombia, ¿eh? Hola, Andrés. Y este amigo de Colombia dice, me gustaría un día antes de que el mundo se desintegre, o quizás no, me gustaría conocer París. Quiero decir, le gustaría conocer París, la capital de Francia. Estaría bueno que algún amigo... Va a ser un quilombo ese día. Claro, un día antes de que el mundo se desintegre. Generalmente esos lugares, si se hace mucha promoción, en New York, París, Roma, esos lugares, van a ser un quilombo, ¿no? Como cuando el año 2000, que venía el año 2000, estaban ahí los canguros en Australia, y imágenes de todo el mundo viendo cómo se recibía. Pero siempre eran en lugares así que claves, tipo París. No mostraban cómo se recibía, no sé, en la favela du Brasil o no sé. No, estaba todo preparado. En la Villa 31. Estaba todo preparado. Mucho fuego de artificio. Así que ahí está Andrés en Cali, Colombia, queriendo conocer París. Si tenemos a alguien de París que quiera conocer Cali, quizás se pueden intercambiar. Intercambio. Claro, dice, mire, Cali es así, está así, que tiene estas cosas, esta selva hermosa, estos vegetales. Y París le puede, bueno, está la Torre Eiffel, esa y un par, Champs-Élysées y otras cosas. Así que es una buena forma de conocer. Andrés, un abrazo para ti. Baltasar Distinto es de Apizaco, México, y ha hecho un extensísimo mensaje que vamos a ir por partes, a lo largo de varios programas, porque no nos va a alcanzar. Dice aquí Baltasar Distinto, antes que nada, un saludote a esa banda que organiza el caótico programa del ciberespacio hispanoparlante. La neta que hace tiempo más bien no existían, no se veían espacios sociales donde en verdad se critiquen sin intención de cambiarlos las porquerías que el hombre hace. Toda esta porquería que determina la vida que debe seguir los humanos, ser productivos para su comunidad y la sociedad, o tener bien manejado, te oprimes y te rebelas y todo te parece una miseria de vida. No puedes, el dinero y muchas estupideces más, como las relaciones con demás humanos manipulados, te obligan a entrar al juego de la industria, ser un engranaje más de la terrible fábrica de sueños para todos. Puros sueños, jajaja, y se ríe Baltasar Distinto. Sí, puros sueños. Que no dice ni más ni menos que la verdad, ¿no? En muchos párrafos, pero a veces, Baltasar Distinto, está bueno que la mirada del conocimiento pase por ahí, pero también anular un poco, digo, echar un manto de piedad sobre algunas cosas para poder vivir. Si vemos el mundo tan de manera descargada y solo descarnada, digo, y solo vemos los engranajes, seguramente nos deprimamos y vamos a decir, ah, no hay sueño que valga la pena, no hay utopía por la que valga luchar, y bueno, así no estaría tan bueno. Así que ahí estamos con Baltasar Distinto, que si bien revela absolutamente la verdad de cómo se manejan las cosas en el mundo, hay pequeños espacios como para donde evitar la cosa, ¿verdad, Baltasar? Y bueno, mucho más extenso, por supuesto, seguiremos con el mensaje del querido Baltasar, que dice, chido pirata y al irónico señor Lagartija de todo este staff, miéntanle la madre al capitalismo y al socialismo y a todas esas pendejadas, no importa que no nos escuchen, muchas veces vemos el cielo en las noches y esas lejanas estrellas que no conocemos, que ignoramos lo que acontece en ellas, nos hacen parecer tan pequeños, tan vulnerables, tan insignificantes, tan vacíos, pasajeros, así como ese dinosaurio de quienes solo sus huesos conocemos, de ellos fue algo natural y desde luego inevitable, la especie humana está destinada a lo mismo, dice. Y bueno, Baltasar, que tiene una mirada absolutamente nihilista, prácticamente sartriano, es el amigo mexicano, y seguimos aquí. Él, por supuesto, tiene un humor irónico muy interesante y también nos habla de que es fanático, por ejemplo, del fantástico Morrissey y de los Smiths. ¡Ay, qué buena banda! Música british, y dice, no sabrá qué hizo la humanidad, a quien admiro, dice, no les importa nada, no escucharán al hombre que no tuvo trascendencia más que en su especie. Muy interesante el mensaje, querido Baltasar, seguiremos contigo en los próximos programas y es muy lindo tener un nuevo amigo aquí. Los saludamos para todo México. ¡Saludos! Y en especial al Baltasar, que está ahí en Apizaco. Nunca habían llegado mensajes de Apizaco, México. Apizaco, y ahora, nombre. Y ahora tenemos a Baltasar. René Pérez, René Pérez es sí. del Perú. Ajá. Y decíamos que hacía tiempo no se comunicaba nadie de ese lindo país del sol, el Perú. Dice, muchos saludos de parte de Pedro, país de Perú, para toda la gente. Gracias y sigan adelante, que son muy buenos. Es Pedro, yo dije René Pérez, pero René Pérez en realidad es como el mico ahí impreso, el mensaje que viene desde alguna Pedro. Casilla que pertenece a René Pérez, pero en este caso es Pedro, que nos saluda desde Perú. Nosotros le mandamos un abrazo muy grande a toda esa gente del Perú. Hola, muchachos. Hola. Quería decirles que el programa está muy bueno y los escucho siempre. Sigan adelante. Un abrazo de Marcel de Uruguay. ¡Ay, Uruguay, qué lindo! Uruguay, ¿cómo nos gusta Uruguay? Pero eres de Uruguay, ¿pero de qué parte de Uruguay? Quiero bajar a la tierra e ir a Colonia. Sí, bueno. ¿Lo dije? Sí, lo dice siempre. Cada vez que quiere bajar a la tierra, quiere ir a Colonia, ¿eh? A mí me gustaría. Colonia, digo, Colonia del Sacramento. Exacto. Esto es en Uruguay, no Colonia Alemania, donde no. hay un lugar que se llama Colonia. Puedo pasar también, pero... Esto es Colonia del Sacramento. Vamos a ir por todas partes cuando bajemos a la tierra. Yo quiero ir al sur de España, donde tendremos tantos amigos. Sí. Pasar por Madrid, por supuesto. ¡Por México! Por México, ni hablar, señoras. Y ahí tenemos prácticamente familia a esta altura, por supuesto. Iremos viajaremos a Seattle en algún momento, iremos por Colombia, bajaremos por Perú, y no puede faltar estar ahí con nuestros amigos uruguayos. Pero dime, ¿de qué parte de Uruguay eres? Cerca de la Plaza Cagancha, de Positos, a lo mejor estás en Montevideo, a lo mejor lejos de Montevideo, quizás en Paysandú, quizás en el Chuy, colgado de una máquina y diciendo: lo único que tengo para hacer es comunicarme con estos locos que están allí en el aire, fuera de la tierra. Así que, Marcel, te mandamos un abrazo muy muy grande a toda la República Oriental del Uruguay, que te sigas comunicando. Fernando dice: locuras cibernéticas, ¿pasan música? Pregunta. No, no pasamos música. Bueno, no pasamos música, Fernando, locuras cibernéticas, pasen más música, dice. Ah, bueno, si tú quieres que pasemos más música, realmente la música se hace presente aquí en la nave, porque tenemos una ay, no me digas. No sé cómo presentarla. Es una estrella del mundo del espectáculo. Ay, está más allá del bien y del mal, cual Nietzsche. Está, ¿cómo explicarlo? ¿Qué sé yo? Ha ganado Emmys, Grammys, Minis, Morgis, Chupis. Chupis también, ha ganado Chupis. Ha ganado de todo porque es una estrella sideral que y tiene. Ahora está remixiada. Clubes de fans en todas partes del mundo. Las han agarrado algunos DJ. La otra vez nos comentaba DJ Kaka do Brasil y DJ Sorreté de Francia. DJ hicieron Kaka, esta magnífica versión, exactamente, esta magnífica versión llamada La Oveja Parton, haciendo el dance mix de la Parton Mix. ¡Fantástica! Es realmente fantástica la querida Oveja Parton, que ha sonado aquí para la gente que pedía música, y música realmente de la buena. ¿Qué harías un día antes de que el mundo se desintegre? Comunicarte con el control. Encaso@canaltrans.com. Encaso@canaltrans.com. Y Fernando, luego de pedir música y luego de que hemos saciado su apetito musical, ¿eh?, y que debe haber estado bailando frente al monitor y a sus... Frenéticamente. Frenéticamente diciendo: ah, la Oveja Parton es un néctar de los dioses. Fernando dice: ah, Nico, la reconcha de tu madre en pelota sobre la 9 de julio, rodeada por 20 negros de Cliva sediento de sexo. Gracias. Es muy... Nico. Sí, es muy argentino. La gente de Cliva, quiero decir, son los cuando nosotros fuimos, por lo menos de allí, eran los recolectores de residuos de la zona de Capital Federal, una empresa que se llama Cliva. ¿Pero y por qué? No sé por qué era Nicolás Quintero. Sí, para mí es para Quintero. Nicolás Quintero, porque digo, el mico es seriamente insultado aquí, pero es mico, o sea, es un chango, un mono, de ahí viene mico. Nico, sí, claro. Este no es para vos. No, no, el mico dice: bueno, este por suerte es afe, esto es para Nicolás Quintero, que debe ser el hombre, es un señor. Ya había escrito algo que no le gustó. Un señor muy serio que escribe en La Linterna Mágica, la sección de cine de Canal Trans, y es un hombre así muy serio, barbado, de anteojos, una presencia realmente importante. Yo no sé cómo va a tomar esto de Nico, la reconcha de tu madre y todo eso. Es Fernando, complicado. Cualquier cosa te arreglas con él, entras a La Linterna Mágica. No, ¿no habrá querido decir Mico? Para mí quiso decir Mico, pero no sé. Así escribe, Nico. Dice Nico. Fernando, Nico dice que no. El Nico dice no se hace cargo el Nico. Es para Nico, dice. No, Mico no, Nico. Bueno, che, ha sido malísimo el chiste del lazarillo, me dice aquí. ¿Por qué? Porque yo había contado el chiste del lazarillo en el programa pasado, sí. Para mi amigo Sadabel, España. ¿Y qué lo dice? Dice: me parece que voy a tener que mandar un par de lindos chistes bien verdes y picantes desde Córdoba, dice. Sigan así, maestro. Fernando desde Córdoba. Posdata: no saben cómo se están poniendo las chicas. Hay cada gato en la calle. Bueno, claro, viene la primavera. No, aparte las cordobesas son realmente bellas. Hay muy lindas mujeres en la República Argentina, especialmente las cordobesas, las rosarinas allí en Santa Fe, por supuesto las porteñas, y en todas partes, todas. En el sur, en todas partes. Pero digo, ahí están entonces los cordobeses, que están en Checuleo, vamos para allí, y las chicas empiezan a pintar con minifalda, la ropa más ajustada, porque están llegando, ya están en primavera allí en Argentina, y los cordobeses se ponen como locos. Ahí está Negro, te mando un saludo grande, y saludo a todas las chichis a cordobesa. Jorge Sarmiento Rico, es de Tegucigalpa, Honduras, y dice: ¿qué onda, hermanos, Espero que la estén pasando súper chévere. Pues a la pregunta de qué personaje me gustaría ser, sería Ernesto el Che Guevara. No sé si en un personaje vivo o muerto, pero el Che sería la persona que quisiera ser para comenzar una revolución y quitar ese imperialismo de mierda de Estados Unidos. Dice: poco posible, pero sería lo mejor. Pues sí, hermanos, otro día los escucharé. Saludes, dice Jorge Sarmiento Rico, que está en Tegucigalpa, Honduras, que el personaje que rescata para placer es Ernesto Che Guevara. Y bueno, por ahí anda en Tegucigalpa, Honduras, y dice que otro día nos va a escuchar. Esperemos que así sea. Jorge Sarmiento Rico, un ahora abrazo para ti. Ahora no sabemos. Ay, no sabemos. Seguramente no, porque a lo mejor se ha convertido. Sí, sí, o está preparando la revolución. Vaya una sabe, está muy ocupado, a lo mejor no lo puede escuchar el señor. Eliseo dice y no sé, se ha puesto en pedo, le ha agarrado, no sé, una curva de glucosa, se ha caído de la silla. Eso solo, dice, ¡Jai! Sí, contéstele, por supuesto. ¡Yay! Bueno, ahí está Eliseo. Chalamán. Rástate, Chalamán, dice, él es de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Otro de Colón, de Uruguay. Sí. No, Colón es en Argentina. Para llegar a Uruguay hay que cruzar un pequeño río, nada más. Pero ahí está, el Chalamán en Montevideo, Uruguay, dice, me fumaría una vela enorme y moriría de la risa mientras nos desintegramos. Bueno, es una opción. Si te pega para ese lado, buenísimo, Chalamán. Claro, el problema es que te pegue bajón. Claro, te pega bajón y encima el mundo se desintegra y tú dices, esta mierda, ¿de dónde habrá venido que nunca me ha dado este resultado? Chalamán, un abrazo para ti. Adrián Rodríguez es de Monterrey, México, y allí en Monterrey, donde también teníamos problemas para llegar, parece que el tubo se ha ensanchado y llegamos fuerte y claro a Monterrey, México. Dice, es la primera vez que los escucho y me parece de lo más chingón este programa. Que les vaya a toda madre toda la vida y un saludote para toda la raza. Por cierto, ya es el 12 de octubre. Sí, ya viene en el 12 de octubre, sí, el llamado Día de la Raza, donde hay muchas controversias en realidad, porque cada vez que festejamos en realidad los latinoamericanos la llegada de la colonización a América. O sea, América existía antes de ser descubierta, quiero decir, hay cosas que por ser descubiertas no quiere decir que cobren existencia, es algo que sean un invento o algo por el estilo, pero este continente ya existía. De hecho, estaban los aztecas, estaban los incas, estaban los mayas y muchas otras civilizaciones antes de ese 12 de octubre famoso. Ahí está, pero es una buena excusa para festejar así las razas y recordar sobre todo las razas que fueron oprimidas en aquella colonización. Ahí está entonces, el 12 de octubre llega, dice Adrián Rodríguez desde Monterrey. Bueno, pásenla chingón, disfruten la vida en grande antes de que el mundo se desintegre, jajaja, ja, ja. Mamalón, putitos, dice, no sufran, como quiera, son chingones, dice Adrián Rodríguez desde Monterrey. Un saludo grande para toda la gente desde Monterrey, allí en el norte mexicano. José Antonio está en Vélez, Málaga. ¡Ah, y qué de gente ha desfilado por la nave en el día de hoy! Es una puerta giratoria esto, señor Lagartija, desde Vélez, Málaga, en Málaga, España. Algo para tomar. Dice José Antonio, me da huevo usar traje. Ah, José Antonio, mira tú. José Antonio es un nombre muy portugués, aparte. Hay muchos portugueses que se llaman José Antonio. A lo mejor este tiene una descendencia portuguesa o simplemente es malagueño de nacimiento español. Y José Antonio dice, me da mucha huevo usar traje por encima de todo en verano. Así es que ir. Eso por el trabajo, ¿verdad, José Antonio? Tira la mierda. No tienen como tienen los americanos ese, el viernes, ¿cómo se llama? El casual day, ¿no? Los tipos van de traje todo el tiempo. Es una mierda. Es una mierda, porque la empresa como que te deja ir más liberado. En realidad es una mierda. En realidad no te deja un culo. No, en realidad es una excusa, porque los jefes van a 100 pelotas todos los días. Entonces, claro, como porque para después que se van al country. Claro, se van al country club y pasan todo el fin de semana largo ahí, che. Entonces, para quedar como unos pelotudos. Sí. Bueno, dicen, vos también venís vestido. Vos venís vestido como se te canta y uno va ahí con unos pantalones todos roñosos que tiene. Pero bueno, para hacerse el canchero. Cuestión que dije Estados Unidos, pero en realidad es porque es una idea americana, pero se ha impuesto en todas las empresas prácticamente de todo el mundo. Así que por ahí debe andar José Antonio también puteando que no debe tener casual day, o como mierda le llamen, día casual, y entonces tiene que ir de traje todos los días, la mierda, Está bueno, piensa que te gusta ponerte el traje y está bueno. Claro, haz de cuenta eso, que odias usar la sudadera, odias usar pantalones cortos y te gusta el traje, te queda bien. A mí me gusta usar traje. Pareces un Men in Black, ahí está. Dice, no me explico cómo hay gente que lo lleva a todas las fiestas, galas e incluso entrevistas de trabajo. A mí, nada más verlo, me dan sudores, dice José Antonio, que se ve que es de transpirar, ¿no? De que ya se pone la corbata así, entra a chivar el hombre, entra a sudar. ¿Podría usar esos como tenían antes, que eran nada más que la pechera? Claro, sí. Ah, la pechera y desnudo abajo, y ¿no? Pelotas abajo. Claro, pero no te puedes sacar el saco para nada, ¿eh? Bueno. Solamente eran la parte de las manguitas, ¿cómo la se llama manguita, aquí? Sí. Pero no, aquí, ¿cómo se llama? La muñequera. Los puños, exactamente. Los puñitos y la pechera. Bueno, y abajo en pelotas. Ahí está. Le debe haber gustado la idea al querido José Antonio. Damián Caprici es de Buenos Aires, Argentina. Hola, Damián. Y dice que un día antes de que el mundo se desintegre cambiaría de Dios. Lo cual nos dispara una cosa bastante interesante que ya pasaremos a repasar. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tu silencio, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Y la idea que decía nos dispara desde aquí, la idea de Damián Caprici de Buenos Aires, Argentina, de cambiar de Dios un día antes de que el mundo se desintegre. Es complicado. Es muy complicada. Primero porque es como una jugada prácticamente de lotería, o quizás decirlo mejor, de ruleta, donde tú has apostado tu fe durante determinado tiempo a determinado Dios, y justo un día, minutos antes de que el mundo se vaya a la chingada, como dirían nuestros amigos mexicanos, haces y cambias la oferta. Pasas del casillero número 7, ponle, al número 4. ¿Qué pasa si sale el 7, Claro, si el posta era... Sí, claro, es complicado. ¿Y qué pasa si sale el 4, por otro lado? ¿Será un Dios tan permisivo que perdonará que te has pasado justamente minutos antes de que el mundo se desintegre? Supongo que sí. Pero bueno, de alguna manera, tú, por ejemplo, estás creyendo firmemente en... ¿cómo decirlo? En Dios, en la forma católica, apostólica y romana. Y de repente, un día antes de que el mundo se desintegre, te haces maometano. Ponle por el estilo, ahí está. O cambias y te haces budista. Ajá. Y dices, yo quiero llegar al Nirvana, donde no hay mucho tiempo, ¿no? 24 horas, no sé si alcanza a llegar al estado Nirvana. Pero la cuestión es que la movida es medio... Yo quiero decir, si le fuiste fiel durante determinado tiempo con tu fe a determinado Dios, un día antes de que el mundo se desintegre, está como para jugársela, querido amigo Daniel Caprici. Muchas gracias por tu mensaje, sobre todo porque estas nos disparan algunas cosas que son lindas de manejar. Estamos con problemas, pero yo ya no le doy bola a la campanita, que se vaya a la mierda a la campanita. La muda trae su rica comida, yo no quiero que se enfríe nada... Aunque no se ve muy linda, te digo, muda, sí, está buena. ¿Sí? ¿Le parece? A mí me gusta. Bueno, la comida... Esos colores violetas. Entra por los ojos, ¿eh? Sí, eso como para hacer un arte moderno está bueno, pero no sé si como para comerlo. ¿Qué dice, son las pelotitas verdes? Damián Caprici, mientras investiga la comida, el señor Lagartija sigue diciendo que recién hoy me hice oyente de la radio. Espero que esto baja todo bien y que el mundo se desintegre mejor, que se vayan todos a la remierda. Un beso, chicos, dice Lagarto, de deja de robar y de ponerte en pedo con los tragos. Estaría bueno el último día antes de que el mundo se desintegre poner a todos los del FMI, Fondo Monetario Internacional, contra una pared y poner una foto de Osama en el orto y cagarlos a avionetazos. Dice, un beso, Damián. Bueno, Damián, te mandamos un beso grande y para todo Argentina. Ahí está en Buenos Aires. Estamos perdiendo contacto y me están quedando pendientes el mensaje de Gustavo, que nos habla desde Bélgica, y un amigo que está en Chipre. Vamos a hacer hincapié en el próximo programa sobre este amigo que está en Chipre. Mire dónde ha ido a parar. Desde, suponemos, Argentina, ha ido a parar a Chipre, y queremos que nos cuente más cosas de la isla de Chipre. Nos ha llamado sobre manera de atención. Le mandamos un abrazo grande. Estamos con el próximo programa y también con todos los que nos quedaron pendientes. Señor Lagartija, ¿cómo ve la Tierra? La veo como un cable de teléfono, todo enroscado en sí mismo. Bueno, habrá que desenroscarlo, habrá que trabajar para eso, ¿o le parece...? Yo en este momento tengo hambre. Sí, bueno, primero vamos a comer, porque con la panza llena es mucho más fácil enfrentar el nuevo trabajo. Señoras y señores, nada más que decir, algo que decir antes de irnos, señor Lagartija. Sí, si el mouse no se mueve, no es el mouse. Bueno, cuidado donde meten la mano, amigos. Un saludo para todos, para toda la comunidad de habla hispana que se comunica a través de encaso@canaltrans.com. Los esperamos en la fiesta de los 200 programas. Y ya saben, señoras y señores, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.